Los madianitas eran parientes, habíamos dicho, del pueblo de Israel, porque había una relación entre Abraham, Lot, uh-huh. y Lot, ¿no es cierto?, es sacado de Sodoma, sí. abruptamente, es protegido, están en una cueva, las hijas creen que son las únicas que quedan en el mundo, y emborrachan a su hermano y a su padre, y de ahí aparecen los moabitas, el hijo. Uh-huh. Así que había un parentesco, pero hoy día Dios dice, mira, vamos a destruir a estas personas. Yo no sé si los moabitas rescataron algo de los principios, entre comillas, ¿no?, de su padre Lot, o de su descendencia. No sé si algo aparte de ser una descendencia, que por ahí tiene que haber venido bendición de parte de Dios, pero no sé si ellos... en algún momento habrán buscado al Dios verdadero. Yo creo que de alguna manera ellos entendieron algunas cosas, especialmente las hijas, estoy pensando, que llevaron a sus hijos a enseñarles, pero había mucha influencia todavía de Sodoma y Gomorra, claro. en ellos. Ese es el problema. Y el problema, fíjate que uno empieza a retroceder, te encuentras con que el problema estuvo en la decisión que toma Lot de irse acercando a las ciudades. Claro. Y se metió en la ciudad, y allí, gracias a que Dios todavía lo consideraba, y Abraham oró por él, ¿no es cierto?, grandemente, lo sacaron, sino también habría aparecido, no habría habido rastro de ellos. Pero ahora Dios dice, por favor, van a ejecutar un juicio que yo lo estoy determinando, no lo están determinando ustedes. Es que los juicios son de Dios. Los juicios son de Dios. Ajá. Pero mira, más o menos son unos 400 años en que Dios dio oportunidad a esta gente para que cambiara. Volviera al camino, pero nunca, cada vez peor, y al final ya estaban totalmente perdidos. ¿Qué es lo que dice Números 31? Jehová habló a Moisés, vuelvo a insistir sobre este día, Jehová es el que habla, y le dijo, ejecuta, ¿qué cosa? La venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después irá a reunirte con tu pueblo. Aquí hay dos frases que son, ajá. que no sé, parece, Moisés no tomó la segunda frase, sino que se fue y dijo, ya, vamos a hacer esto. Y se fue y armó al pueblo. Uh-huh. Y elige a 1,000 personas por tribu. O sea, un ejército de 12,000 personas. Uh-huh. Es bonito el número 12 en la Biblia. Pero es interesante porque Dios le está dando la instrucción. Y cuando Dios da la instrucción, nosotros tenemos la seguridad del éxito. Y aquí, perdona, hacer una aplicación a las iglesias. Porque cuando nosotros... aceptamos las indicaciones que se nos dan, que creemos que el Señor nos está inspirando, nos está iluminando para poder tomarla. Cuando, supongo, un pastor habla con sus directivas misioneras, qué sé yo, vamos a ir a trabajar, tenemos esta estrategia y vamos a orar para que el Señor nos bendiga, pero son las instrucciones que estamos recibiendo, lo más probable es que va a haber éxito, si somos obedientes, si somos sumisos. Lo mismo estamos viendo acá, porque Dios va a tomar a Moisés para cumplir una misión no fácil, porque la guerra nunca fue fácil, la batalla nunca fue fácil, y menos para emitir un juicio de parte de Dios, pero era juicio de Dios, y Moisés tenía que hacerlo confiado de que Dios iba a estar dirigiendo todas las cosas. ¿Cuál es la instrucción que da Dios? Destrúyelos a todos. O sea, no... Tú cuando estás pensando en todo, por eso es que uno cuando ve los detalles dice, pero Dios pareciera cruel. Pero es el juicio de sus propios pecados. Y como tú dijiste, los juicios son exclusivamente de Dios, no son nuestros. Quizás nosotros podemos hacer mucho en una iglesia, pero si la persona no quiere cambiar, ¿qué puede hacer? Dejarlo al juicio de Dios. Dejémoslos en la mano de Dios. Y oremos por esa persona para que no siga haciendo quizás tanto daño dentro de la iglesia. Pero en algún momento habrá que tomar alguna disciplina, pero una disciplina con amor. Pero en este momento ya ellos estaban tan separados de Dios, eran tan contaminantes, uh-huh. que bastaba que permanecieran vivos para que el pueblo de Israel prácticamente desapareciera como claro. pueblo, por el pecado y la contaminación. Claro. Y dice, muy bien, destrúyelos a todos, estoy pensando en mujeres, niños, adultos, los uh-huh. reyes. Y fueron y los destruyeron. Sí. Mira, hay un texto que a mí me gusta, porque de todas maneras hay cosas lindas acá, que se hace una especie así de evaluación, porque dice yo los invito a los auditores que lean todo el capítulo 31 completo, y si quieren ustedes ver quiénes eran los madianitas o qué hacían, vayan a Levítico 18 y lo leen entero y aplíquenlo, porque ellos eran así. Dice, mataron a sus víctimas, hicieron lo que Dios quería, nombra a los reyes de Madián, Eví, Rekem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián, pero mira, también, y hace un especial énfasis, también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. ¿Quién era Balaam? Sí, eso lo tengo, lo subrayé yo acá. Balaam era este profeta, pseudo profeta, ¿no? Que condujo al pueblo de Israel a la perdición allí. ¿Te acuerdas que él decía, muera yo la, sí, la muerte de los justos? Sí. Bueno, no la tuvo, perdió, porque la perdió lamentablemente. Uh-huh. Porque estaba haciendo algo equivocado. Pero hicieron algo equivocado este pueblo, yo creo que tuvieron algún respeto porque dejaron a las mujeres, dice. Pero Dios intervino y dice, no, o Moisés le dice, no, ¿por qué trajeron y dejaron mujeres? Fíjate que yo no lo veo tanto como respeto. Yo lo veo como una porfía del pueblo de Israel. Ajá. Porque Dios les dijo que no dejaran a nadie. Y claro, los trajeron. Es una acción que se va a repetir en otra ocasión, lo mismo que hizo Acán. Claro. Lo mismo que hizo Acán. O sea, cuando el Señor nos da instrucciones, nosotros tenemos que ser obedientes. Ahí, mira, nuestra opinión no cuenta al respecto. Ante la voluntad del Señor, una así dice Jehová, y hasta ahí llega nuestra opinión. Y claro, es así, no puede ser de otra forma. Ahora, el relato va a seguir, Aarón, con lo que va a suceder, porque se reparte el botín, y no quedó nadie realmente. Al final hicieron y cumplieron la orden de Dios, los juicios de Dios los cumplieron ellos. Pero ellos tuvieron que purificarse, estar fuera del campamento, porque había habido una situación muy, muy terrible para ellos. Pero luego aparece algo que me parece interesante hacerlo notar. Porque la destrucción les trajo algún beneficio a Israel, uh-huh, pero ellos no se olvidaron de ser gratos con Dios, de agradecerle. O sea, Israel está entendiendo lo que ha significado. Lo vemos en algún momento acercándose al tabernáculo, llorando, pidiendo perdón a Dios, como que están entendiendo lo que eso significa, la muerte de sus parientes, de sus amigos, de sus dirigentes, a consecuencia del pecado de ellos mismos. Lo están entendiendo, y quizás están mirando y dicen, ¿no será que ahora Dios nos va a destruir a nosotros? Y ellos suplican perdón y gracias de Dios. Y lógicamente, como respuesta, ellos empiezan a destruir todos los lo que habían conseguido, por eso digo que lo lean con detención ustedes, y entregan también a Eleazar, a los sacerdotes, a los levitas, parte de eso, porque ellos no participaban, eran parte del culto, trabajaban solo en la participación, y le entregaron algunos reconocimientos. Mira, yo quisiera que nos detuviéramos. Bueno, fueron hartos los que se acercaron o fueron hacia Dios, o se quedaron como vivos porque no tenían ningún problema. Y al terminar este comentario quisiera hacer mención que usted se dedicara a ver un poquito lo que significa el versículo 48 de Números 31. Porque a pesar de toda esta situación terrible que está pasando, la gente está entendiendo algunas cosas, está dando gracias a Dios, y hay bendiciones que están aquí aparejadas. Si tú lees el 48, Aarón, mira, me acompaña un poquito con eso. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Es una linda bendición, ¿te fijas? Sí. Ellos cumplieron los juicios de Dios y Dios los protegió. Nadie sí, llegó, se quedó en el campamento, o sea, en la guerra se perdió. Y luego viene la respuesta ahora del pueblo, de esta gente, en gratitud a Dios. Uh-huh. Yo entiendo que ellos pasaron peligro, no sé cómo habrá sido, es realmente terrible porque eran mucha gente los que tuvieron que eliminar a causa de los juicios de Dios. Pero dicen ellos el 50, por lo cual hemos traído a Jehová como ofrenda lo que cada uno ha hallado, alhajas, oros, brazaletes, manillas, etcétera, etcétera. O sea, esta es una forma práctica de demostrar la gratitud a Dios que hoy día también debería estar presente. Si nosotros somos fieles al Señor, no quiere decir que vamos a ser fieles para ganar algo. Somos fieles porque lo amamos. Hay promesas para nosotros también, ¿verdad? Y todo lo que recibimos es una bendición de Dios y deberíamos acordarnos de ser, dar gratitud a Dios por ello. Claro que sí. Bueno, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Hasta mañana.